El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Muy buenas tardes. Hoy ya 3 de abril de 2017. Mire, todavía no empieza el mes de abril y ya vamos en el tercer día. Se nos va a acabar, pero rapidísimo, ¿no? Bueno, los temas de hoy, 3 de abril, por supuesto, es el arranque de las campañas en el Estado de México. Ya ve que todo el mundo tiene puesto el ojo y la lupa en el Estado de México. Alfredo del Mazo arrancó ayer y su lema es que van con todo y que se quieren llevar todo, ¿no? Por el otro lado, Josefina Vázquez Mota arrancó su campaña también el día de ayer, a eso de las 12 de la noche con un minuto. Todos los candidatos en el Estado de México arrancaron a las 12 horas de la noche del día de ayer con un segundito. Delfina, Alfredo del Mazo, Josefina Vázquez Mota, Juan Cepeda, los independientes, pero los más destacados estos cuatro. En el caso de Josefina Vázquez Mota, arrancó allá en Atlacomulco, en un museo, ¿no?, que está ahí en Atlacomulco, el museo prácticamente de la población, y dijo que allá en el museo se va a quedar el PRI. ¿Por qué? Porque ellos son unos dinosaurios que están todos perdidos en el tiempo y que es hora de recuperar el Estado de México. Eso es lo que dice Josefina Vázquez Mota. Juan Cepeda, fíjese que se ve compacto y fuerte este candidato, ¿eh? Juan Cepeda por el PRD dice que arrancan y que le van a regresar la confianza y la seguridad al Estado de México. Alfredo del Mazo se la llevó sencillo, muy simple, pero mire que trae un arrastre fuerte. Yo no sé si los que estuvieron ahí o las personas que lo acompañaron en este arranque de campaña eran acarreados o no, pero se vio el músculo del Partido Revolucionario Institucional. Delfina, obviamente, entró con un discurso sencillo, con las indicaciones que ha dado el jefe máximo, Andrés Manuel López Obrador. Se está cuidando de los medios, no ser expuesta, y obviamente los temas que trae son los mismos que los de Andrés Manuel López Obrador. Dice que van a sacar de la pobreza a los pobres y van a sacar de la riqueza a los ricos, de entradita. Bueno, esos son los temas que se dieron el día de ayer y con los que arrancó el día de hoy. Pero ¿cuáles son los temas importantes? Mire, la seguridad y la corrupción es un flagelo que está matando al país. El tema lo vamos a analizar con el doctor Ricardo Vázquez Contreras. Él es aspirante a la Fiscalía del Sistema Nacional Anticorrupción. Vamos a platicar con él para ver qué es lo que está sucediendo. Recuerda que hay cuatro personas que están ya identificadas, entre ellos el doctor Manuel Ayibis Pelayo, ex presidente magistrado del Tribunal Federal Administrativo. Bueno, pues él va a estar aquí platicando con nosotros. También va a estar el doctor Vidal Llerenas Morales. Él es diputado de Morena por el Distrito Federal en la delegación Cuauhtémoc. Y están trayendo a colación de que ahora el partido en el poder va a utilizar al ejército como arma electoral. Vamos a ver de qué se trata también, ¿no? Y el maestro Héctor Yunes Landa, él es senador del Estado de la República del Partido Revolucionario Institucional por el Estado de Veracruz, y va a tocar también el tema de la Fiscalía Anticorrupción. Ya ve todo lo que ha venido sucediendo allá en el Estado de Veracruz con Javier Duarte, con los testaferros de Javier Duarte, Bueno, y también lo que sucede con Miguel Ángel Yunes Linares. Vamos a platicar al respecto. Entre tanto, ¿qué le parece que nos vamos al punto crítico de la noticia? Procuraduría General de la República citará a declarar al exdirector general de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, como parte de la investigación que lleva a cabo por posibles actos de corrupción en contubernio con la empresa brasileña Odebrecht. No se ha girado ninguna orden de aprehensión contra Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, a pesar de que existen 6 denuncias ante la PGR y la Fiscalía Estatal, señala el actual gobernador Carlos Joaquín González. Cierra su edición impresa el periódico El Norte de Ciudad Juárez, donde colaboraba Miroslava Breach, asesinada el 23 de marzo pasado, al considerar que no existen las garantías ni la seguridad para ejercer periodismo crítico de contrapeso. Carlos Salomón Villuendas Adame, identificado como el conductor que chocó un BMW en Paseo de la Reforma, enfrentará cargos de homicidio culposo por la muerte de sus 4 acompañantes. Familiares de las 4 personas fallecidas acordaron no otorgar el perdón, informó el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Envío de remesas a México disminuye 1.4% en febrero, su primer descenso en casi un año, informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Esta es parte de la información de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. ¿Qué le parece que hacemos nuestro recorrido por el ámbito federal? Vamos a arrancar con Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto recibió hoy, el día de hoy, en Palacio Nacional al primer ministro de Dinamarca. Y destacaron que Dinamarca es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Nada más ni nada menos. La información y los detalles la tiene Diego Rivero. El presidente Enrique Peña Nieto encabezó en Palacio Nacional la ceremonia oficial de bienvenida al primer ministro de Dinamarca, Lars Løkke Rasmussen, quien realiza una visita oficial al país. Durante el acto realizado en el patio central, se entonaron los himnos nacionales de las dos naciones y ambos mandatarios hicieron la presentación de sus respectivas comitivas. Luego de pasar revista a sus tropas de honor, el premier danés recibió una explicación del mural de Diego Rivera que se encuentra en el cubo de la escalera monumental, para después sostener una reunión privada con el presidente mexicano. Después del encuentro, en el que participaron funcionarios de ambos países, los jefes de Estado intercambiaron obsequios, se tomaron la fotografía oficial y celebraron una reunión ampliada. Más tarde, ambos mandatarios firmaron diversos acuerdos de colaboración y ofrecieron un mensaje a medios de comunicación, para después dirigirse al Salón Tesorería, donde el presidente Peña Nieto ofrece una comida a Lars Løkke Rasmussen, primer ministro de Dinamarca, y su comitiva. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta visita que hace el primer ministro, sin lugar a dudas, posiciona nuevamente a México como uno de los países que tiene mejor relación y tratados de libre comercio con el resto del mundo. Vámonos al Senado de la República. Allí en el Senado de la República se reconoce a la Ciudad de México como escenario de eventos internacionales. Mire qué relevante, importante tema, ¿no? Y dejan de lado, por supuesto, lo de Miguel Barbosa. Vamos a preguntarle a Francisco Montaño qué es lo que pasó en el Senado de la República y qué información realmente relevante hay ahí. Francisco Montaño, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Buenas tardes, pues sí, Eduardo, fíjate que la Comisión del Distrito Federal destacó que la Ciudad de México se ha convertido en escenario de eventos internacionales, donde las familias capitalinas, así como turistas nacionales y extranjeros, pueden salir de día y de noche a divertirse al tomar las calles de manera segura, pues más de 40,000 policías uniformados y personal de los cuerpos de socorro mantienen acciones operativas de seguridad y vigilancia las 24 horas del día por tierra y aire. Y es que en la Ciudad de México las familias se divierten de manera segura en conciertos de 100,000 personas en el Zócalo, como el de Roger Waters, al convertirse en la ciudad de los grandes espectáculos como Nueva York, Madrid y París. Este fin de semana la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México reportó saldo blanco en los 3 eventos deportivos masivos a los que se asistieron 70,000 personas y que se llevaron a cabo en el Autódromo Hermano Rodríguez con el denominado F1A Fórmula E, en el Zócalo con el Campeonato Mundial Gallo WBC y el Estadio Azteca con el Partido América Monterrey, tras los dispositivos de seguridad y movilidad que la policía capitalina desplegó para su realización. Se contó con la participación de policías de proximidad, metropolitanos y de tránsito, así como la presencia de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y un helicóptero, a fin de garantizar la integridad personal y patrimonial de los asistentes, así como evitar la alteración del orden público, faltas administrativas y la comisión de ilícitos. ¿Por qué esta información, Eduardo? Pues porque precisamente la información de Miguel Barbosa, pues desde el viernes se dio a conocer, nosotros la dimos a conocer puntualmente a última hora. Pues Miguel Barbosa el viernes le da una entrevista en una televisión de paga, y ahí dice que él de lunes anuncia su renuncia al PRD por la mañana, y que en la tarde ya se integra precisamente a la campaña de Delfina Gómez allá en Texcoco para apoyar a Morena y para apoyar a Andrés Manuel López Obrador prácticamente ya para el 2018. Ese es el motivo de que su renuncia, aunque la presentó en la mañana, pues ya no tuvo tanto eco porque el fin de semana se estuvo manejando, y bueno, pues como dicen por ahí, esta ya era una renuncia anunciada, Eduardo. Bueno, ya pan viejo, ¿no? Lo que sí se destaca, por supuesto, es pues la falta de compromiso y de lealtad, ¿no? Imagínate que los que se dicen ahora morenistas antes fueron perredistas y mucho antes fueron priistas, y han ido corriendo de un partido a otro, y cuando no les dan el hueso, bueno, pues quieren arrancar la carnita, o simplemente conforman un nuevo partido, un nuevo grupo, dan el chaquetazo, así como se dice, común y corriente, y se olvidan de los lazos que unen a quienes conforman los partidos, como es la lealtad, ¿no, Francisco Montaño? Sí, definitivamente hay que recordar que primero, y hace un año, pues Barbosa daba la vida por Mancera para la presidencia de la República, y pues a pesar de todos estos elogios que le dio y este apoyo, pues definitivamente dio el chaquetazo hace unos días, y pues ahora dice que es López Obradorista. ¿Será porque querrá aspirar a la gobernatura de Puebla y querrá el apoyo de Morena en el 2018, Eduardo? Bueno, no lo dudes, pero ya debe estar eso acordado. Lo que sí es sensible es la pérdida de los 500 millones de pesos que manejaba Barbosa ya en el grupo parlamentario del PRD, y que ahora se ha quedado sin ese hueso. Por supuesto que le muerde la mano al amo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, por tu información y sobre todo por tus comentarios. Seguimos pendientes, Eduardo. Estamos al pendiente. Cuídate mucho, Francisco. Gracias. Allá en el Senado de la República, porque también las cosas están que temor diera, dicen, ¿no? Allá en el Senado de la República ya se ha dado a conocer la información de que en promedio, en la última semana, 3 periodistas fueron agredidos de manera continua, diaria, 3 por día en el Senado de la República. No dude que también están las agresiones a la orden del día. ¿Con qué vamos? Vamos a Cámara de Diputados, sí, con Diego Rivero. Ahí tienen la información. Mire, Cámara de Diputados publicó ya el decreto por el cual, de manera oficial, ya en tiempo, quedan electos los 3 consejeros del Instituto Nacional Electoral. Diego Rivero tiene la información. La Cámara de Diputados publicó el decreto relativo a la elección de 3 consejeros electorales al Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el periodo que va del 5 de abril del 2017 al 4 de abril de 2026. En la edición de este lunes del Diario Oficial de la Federación, la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 41, base quinta, apartado A, párrafo quinto de la Constitución, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, decretó electos a la ciudadana Dania Paola Ravel Cuevas, al ciudadano Jaime Rivera Velázquez y a la ciudadana Beatriz Claudia Zavala Pérez para ocupar el cargo de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el periodo que va del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026. La Cámara de Diputados precisó que los consejeros electorales rendirán protesta ante el Consejo General del INE en sesión que se convoque para tal efecto conforme a lo dispuesto por el artículo 36, numeral 7 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Los nuevos consejeros electorales fueron electos en la sesión del pasado 30 de marzo por el Pleno de la Cámara de Diputados. Para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, y vámonos al estado de Veracruz. Mire, allá en el estado de Veracruz, como esas novelas de suspenso, donde poquito a poquito nos van soltando los diferentes elementos, pues así Miguel Ángel Yunes Linares, el gobernador del estado de Veracruz, operando como director de película de ciencia ficción o telenovelas de esas de suspenso, poco a poco nos va entregando a uno u a otro de los excómplices de Javier Duarte. ¿Y Javier Duarte cuándo? El día de hoy nos anuncian que ha sido detenido el exdirector de la Comisión del Agua en el estado de Veracruz, también testaferro de Javier Duarte. Bueno, la información la tiene Marisa López Collado, nuestra compañera y amiga colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio de noticias allá en Jalapa, Veracruz. Marisa López Collado, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas tardes, como bien dice el preámbulo. Ya te comiste las uñas, ¿no? Un poquito, porque ya es el cuarto exfuncionario del sexenio de Javier. O traes tu bote de palomitas ahí para... ¿Es una novela o película palomera o realmente de suspenso? ¿Cómo la ves tú, Marisa? Pues realmente yo lo veo como una novela de suspenso, porque los veracruzanos lo que ya queremos son resultados, y esto es parte de lo que nos está dando ahora la administración yunista, ya no hablamos de la administración duartista. Pero eso no distrae realmente lo que se debe hacer y lo que se está haciendo en el gobierno, porque las dos últimas semanas por lo pronto nos han traído a la expectativa de que ya los tienen en la cárcel y ya los detuvieron al exgobernador interino, pues ya le dieron un año y al procurador otro año, pero ¿esto no es un distractor para no ver qué es lo que se está haciendo en el gobierno? Realmente, Eduardo, no lo podría llamar todavía distractor, porque es un periodo muy tiempo el que lleva el gobierno de Miguel Ángel. Muy poquito, ya prácticamente más de 100 días, ¿no? Efectivamente, más de 100 días, y bueno, estos son procesos lentos, entonces digamos que los resultados de estas detenciones, toda esta incautación de bienes, apenas estamos por verla. Todos los procesos de los funcionarios duartistas todavía están en el tema de prisión preventiva, que es mientras son investigados, mientras se llevan a cabo sus juicios, para ya posteriormente tenernos más resultados. Por lo pronto hablamos ya del cuarto exfuncionario del sexenio de Javier Duarte. Se trata del exsecretario de Comunicaciones y exdirector de la Comisión de Agua de Veracruz, Francisco Valencia García, quien, igual a los anteriores, es acusado de abuso de autoridad, incumplimiento de deber legal, coalición, peculado y tráfico de influencias. Para él, Eduardo, únicamente en el ejercicio del 2014, se le acusa de irregularidades por 25 millones de pesos. Fue también Paco Valencia, como comúnmente lo conocemos en Veracruz, operador político de Duarte de Ochoa, de Javier Duarte, durante su administración. También dice que fue un posible negociador con el partido PRD. Cuarto, ya exfuncionario, Eduardo, ahorita que está en este proceso que tú contabas, que algunos creen, como tú bien lo dices, que es únicamente una cortina de humo, por así llamarlo, mientras que para mí todavía es un tiempo muy corto para poder dar, pues ahora sí, comentarios, Eduardo. 120 días, es que realmente a Miguel Ángel Yunes le tocan, que son 18 meses de ejercicio como gobernador, y desperdiciar 120 días mediáticamente sin tener resultados relevantes, pues es un gran problema, ¿no? Primero, un periodo muy corto. Sí, fíjate que estoy viendo que primero detienen y después viriguan, ¿no? ¿No debería haber sido al revés? Yo le preguntaría a Miguel Ángel Yunes Linares, que no nos ha hecho el favor de tomar la llamada, pero la pregunta tendrías que hacérsela tú, Marisa. ¿No deberían primero tener los pelos de la burra en la mano para consignar al que vayan a detener, ponerlo a disposición del juez y que se vaya derechito a la cárcel ya con los elementos de prueba? Porque pareciera que lo están haciendo al revés, ¿no? Pues realmente lo que aquí más cuidan, Eduardo, es el debido proceso, porque recuerda que una falta al debido proceso dejaría a cualquier exfuncionario en libertad, y entonces sí, sería sumamente criticado, más de lo que para algunos medios ya ha sido, no solo el periodo de Yunes, sino la función del fiscal, el fiscal que ejerce actualmente en el estado, es Jorge Winkler Ortiz. Le dimos seguimiento en tu espacio también, y han cuidado muchísimo esos temas del debido proceso. Por lo pronto, hasta ahorita no ha salido nadie por falta de debido proceso, Eduardo, así que supongo que todo ha sido de forma legal. Se está manteniendo y cuidando el debido proceso. Oye, Marisa, dicen algunos aquí en la Ciudad de México que Miguel Ángel Yunes ha venido atacando este tema de la corrupción con la intención de no ser atacado él a su vez con el tema de la corrupción. Dicen que él, la mejor defensa es el ataque, ¿no? Así lo estará haciendo Miguel Ángel Yunes. ¿Cómo la ves tú ahí en Veracruz y cómo la ven los veracruzanos? El tema en Veracruz, Eduardo, generalmente se mueve en que sexenio duartista, el periodo duartista, fue muy señalado por temas de corrupción. Por lo tanto, todo lo que nos presenten ahorita, todo lo que nos señalen, no es novedad para los veracruzanos. A lo que voy, cada funcionario que es señalado por el gobernador actual, Miguel Ángel Yunes, es un funcionario que también ya los veracruzanos habían señalado y conocían de sus irregularidades en los procesos durante la administración pasada. Por lo que sí, efectivamente, muchos estipulan este doble discurso, pero por lo pronto en el estado lo que estamos viendo es algo que era inimaginable hace apenas un año, Eduardo. Bueno, pues es la historia de los Duarte, ¿no? Por lo pronto, Javier Duarte en el estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares dándole duro en el caso. Marisa López Collado, te agradezco infinitamente la información y sobre todo tus comentarios. Con todo gusto les seguiremos dando cobertura en tu espacio, Eduardo. Que tengas excelente tarde. Igualmente. Y nos vamos con el otro Duarte, con César Duarte. También le han pegado hasta debajo de la lengua, ¿no? Bueno, primero vámonos a Baja California con nuestra compañera y amiga, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Marta Eugenia Dávila. Vinculan a proceso a ex tesorero, más bien a tesorero del Partido Acción Nacional en Mexicali. Mire, le están dando de todo para todos, ¿eh? Vámonos con Marta Eugenia Dávila. Por abstenerse de comprobar gastos de la campaña, el tesorero del Partido Acción Nacional en Baja California fue vinculado a proceso por un juez de control, según lo informó la FEPADE. La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales indicó que la medida fue decretada por la probable participación en el ilícito previsto y sancionado en el artículo 9 de la Ley General en materia de delitos electorales. El tesorero del Partido Acción Nacional aquí en Baja California se abstuvo de realizar la comprobación de varios gastos que realizaron los candidatos de ese instituto político durante el pasado proceso electoral ordinario correspondiente al 2015-2016 para este estado de Baja California, en donde se eligieron a presidentes municipales y diputaciones locales. La FEPADE indicó que el imputado fue requerido por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, el INE, pero que él no cumplió con esta obligación impuesta por la ley. Después de una exhaustiva investigación, se estableció que los gastos realizados no cumplían con los requisitos necesarios establecidos por las leyes electorales y por lo tanto no existe la certeza de que los recursos públicos hayan sido utilizados de la manera correcta y conforme a lo establecido por la normatividad electoral. Dicho lo anterior, Eduardo, auditorio del Punto Crítico, bueno, pues ya hay respuesta del Partido Acción Nacional sobre esta vinculación a proceso por parte de su tesorero. En relación a esta nota o esta información difundida sobre esta situación, el Partido Acción Nacional en el estado señala que el proceso justamente señala que es parte del nuevo modelo de fiscalización de los gastos de campaña, tanto de candidatos independientes como de partidos políticos. Es decir, es una etapa más del proceso electoral y el Partido Acción Nacional en Baja California lo atiende respetuoso de la ley. Esta vinculación al proceso del tesorero del partido en el estado obedece a que es el representante del partido y de sus candidatos y candidatas ante la autoridad electoral para efectos de la comprobación de los gastos de campaña. Por lo tanto, es la figura jurídica que debe atender esta parte del proceso. El Partido Acción Nacional en Baja California precisa que el pasado 28 de marzo, el tesorero estatal del PAN, Omar Murillo, ya atendió de manera ordinaria el llamado que realizó la autoridad electoral para esos efectos y comenzó el desahogo del citado proceso sin mayor problema. Hasta aquí mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, ahí desde Mexicali, en Baja California. Vámonos también con ese tema del Estado de México. La cereza del pastel, dicen, bueno, pero codiciada, ¿eh? Gabriela Hernández, nuestra compañera y amiga reportera en el Estado de México, colaboradora del periódico El Punto Crítico y de este espacio, nos hace la crónica con respecto al arranque de campañas en el Estado de México. Gaby, muy buenas tardes, ¿cómo has estado? Hola, Gaby, buenas tardes. Pues mira, trabajando para llevarles información veraz y oportuna al auditorio del Punto Crítico. Mira, comentarte que ya en el primer minuto del día de hoy, pues, dieron arranque las campañas en el Estado de México. Y bueno, en el transcurso del día, Eduardo, pues, los candidatos estuvieron visitando varios municipios de la entidad mexiquense. Y bueno, si me permites comentarte, el evento que tuvo Alfredo del Mazo, se comprometió a ser el gobernador de las mujeres de la coalición PRI, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y PES, alguna del estado. Anunció la creación del programa Salario Rosa, con el que busca reconocer el trabajo que realizan diariamente en sus hogares las amas de casa mexiquenses. Y es que en su primer día de campaña y ante Mujeres de Catepec, del Mazo se comprometió a crear también la Universidad Rosa para mejorar el desarrollo de este sector bajo dos premisas. Primero, proteger sus derechos para que tengan una vida libre de violencia, y segundo, para apoyarlas para que alcancen sus sueños. Así lo afirmó. Y bueno, comentarte también que en reuniones por separado con presidentes de comités seccionales y con mujeres de este municipio, el abanderado de la coalición dijo que el Salario Rosa permitirá a las amas de casa dignificar su labor y reconocer que trabajan 24 horas y los 7 días de la semana, por lo que es momento de que las mujeres sean reconocidas y reciban un salario por su labor en favor de todos nosotros. Y bueno, Eduardo también anunció su propuesta de crear la Universidad Rosa, que tendrá varios planteles en la entidad con horarios flexibles, entregará becas y contará con guarderías para que así la educación sea el primer paso para cambiar el futuro de las mujeres. Y bueno, de igual manera, en este municipio de Catepec, pues Delfina Gómez arribó a la explanada del Palacio Municipal. A contraste de esto, Eduardo, si me lo permites, en su municipio denunciaron el incumplimiento de Delfina Gómez cuando ella fue presidenta municipal de esa entidad, y es que anunciaron que incumplió con sus responsabilidades de otorgar a los ciudadanos de esta localidad agua potable, transparencia en los gastos y sobre todo seguridad. Pero a ver, Gaby, a ver, en el caso de Delfina ya fue exonerada, perdonada y le dieron el visto bueno por Andrés Manuel López Obrador, ya no le pueden reclamar nada, ¿no? Pues es lo que quieren hacer ver, Eduardo, pero pues los texcocanos están muy molestos con su administración cuando fue ella alcaldesa, y ahora con pues el nuevo alcalde Higinio Martínez, también morenista, uh-huh, que pues no les ha dado solución a sus peticiones, aunque tengan el visto bueno. Dicen que pues si eso fue cuando fue presidenta municipal, ¿qué se esperan si llegara ella a ganar la gubernatura del Estado de México? Llenarían la entidad mexiquense de unidades habitacionales. Y bueno, pues así las cosas en el municipio de Texcoco, que la gente está inconforme con las los gobiernos, tanto de Delfina como ahora de Higinio Martínez. Eduardo. Bueno, los que ya lo padecieron, pues ni modo. Oye, y en el caso de Josefina Vázquez Mota, que dicen que es una ciudadana nada más de noche, que nada más llega a dormir ahí a su casa, que no es ciudadana de tiempo completo. ¿Qué ha habido? Arrancó también ayer, ¿no? Así es, ella arrancó en el municipio de Atlacomulco, fíjate, la tierra de Enrique Peña Nieto y de todos los priistas, de la mayoría de los priistas de la entidad mexiquense. Y bueno, pues el aforo nada más fue de su gente que la acompañó en su arranque de campaña. Y si me permites comentarte, Eduardo, aquí en un punto muy importante, fíjate que tratamos de localizar a su jefe de campaña, de prensa, perdón, y pues se ha negado a contestarnos las llamadas, los mensajes y todo eso, pues uno quiere cubrir pues también la campaña y saber los puntos donde estará la candidata, pero pues no hay una respuesta negativa ante esta solicitud. Para que el Punto Crítico se esté pues informando también a su auditorio, Eduardo, pues es muy lamentable que se esté dando esta situación, y más cuando te piden un sinfín de requisitos para que te puedas acreditar tan solo a uno de sus eventos, Eduardo. Herminio Rebollo es el que no está contestándote, Gaby. Así es, Eduardo. Hoy precisamente le volví a mandar un mensaje y le marqué, pero pues obtuve negativa. Bueno, pues hay que seguirlo buscando, porque realmente la campaña va a durar 60 días. Yo no sé si aparezcan en medios durante esos 60 días, ¿no? Habría que buscarlos para ver si se dignan a decirnos cuál es el plan de trabajo de Josefina Vázquez Mota, ¿no? Exactamente, y sobre todo pues que pongan, fijen sus ojos en los medios que están cubriendo las campañas, y sobre todo pues que se está destacando las acciones que están haciendo en el municipio mexiquense. Pues esto da una muestra clara de que pues a lo mejor no quiere nada con lo que es la prensa regional. Ya. Oye, cómo se las dan. Y el caballo fuerte de esta elección, Juan Cepeda, dicen que caballo que alcanza y pasa, gana, ¿no? Y este viene, pero muy rezagado. ¿Cómo estuvo el arranque? Pues sí, bien, tu comentario bien acertado, Eduardo, pues un arranque muy muy flojo. De igual manera también nada más la gente del municipio de Nezahualcóyotl, aunque hizo la invitación tanto en redes sociales como en sus comités, mucha gente estuvo haciendo la invitación a que acudieran en la noche al Coyote, ahí lo que es la avenida López Mateos y Pantitlán, a que estuvieran acompañando a su candidato, pero pues fue muy poca gente, Eduardo, y pues eso vislumbra todos estos días de campaña, pues ojalá que repunte, pero pues no, ahora sí que no está dando el ancho para esta batalla electoral, Eduardo. Bueno, pues se voy a pedir muchísimo, Gabriela Hernández, que allá en el Estado de México le dé seguimiento puntual por lo menos a estos cuatro candidatos, que yo creo que son los que van a tener mucho que decir. Y le vamos a dar seguimiento puntual día con día, si me lo permites, Gaby. Claro que sí, Eduardo, para mí es un gusto y un placer poder estar al pendiente y sobre todo mantener informados al auditorio del Punto Crítico. Bien, te agradezco muchísimo, Gabriela Hernández, nuestra reportera allá en el Estado de México, colaboradora del Punto Crítico y de este espacio. Gracias, Gaby, que tengas buena tarde. Gracias, Eduardo, hasta mañana. Y sigue festejando tu cumpleaños, Gracias. Bye, bye. Vámonos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ya lo tenemos en la línea. Él es analista político del periódico El Punto Crítico y de este espacio también radiofónico. Juan Carlos Zárraga Sarmiento, exdiputado del Partido Acción Nacional, ahí en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y hoy obviamente metes tu cuchara ahí en mucho de la política. ¿Cómo has estado? Eduardo, qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Y bueno, pues con el reporte de las campañas en el Estado de México, de cómo arrancan y qué es lo que está tras bambalinas. ¿Qué es lo que visualizas y dentro de tu análisis, cómo ver las cosas, Juan Carlos? Mira, hay dos temas que van a estar contrapuntiéndose permanentemente en esta campaña en el Estado de México. La acusación permanente de Josefina Vázquez Mota de que es una elección de Estado, que es un discurso que en lo particular yo no creo que la lleve a buen puerto. Y por otro lado, vamos a estar escuchando, bueno, pues el discurso del candidato del Partido Revolucionario Institucional de lo que es su plan de gobierno. En ese tenor, Eduardo, llama la atención el día de hoy la declaración de Josefina Vázquez Mota sobre la inseguridad que priva en el Estado de México y delinea tres puntos claves para atacar esta inseguridad. Uno de ellos es la prevención, la limpia de los cuerpos y la profesionalización de los cuerpos de seguridad. Pero más allá de la propuesta, Eduardo, está la estrategia. Y creo que el equipo de Josefina Vázquez Mota se ha equivocado en el arranque, en la estrategia. ¿A qué me refiero, Eduardo? Bueno, pues en varios medios de comunicación, incluidos el Punto Crítico, se ha informado puntualmente de cómo arrancaron las campañas políticas de los demás contendientes. Pero en el caso de la campaña de Josefina Vázquez Mota, si bien es cierto que pudimos ver hoy desde temprano los espectaculares con su imagen y haciendo alusión a su frase de campaña. Lo que no hemos visto es la presencia en medios de Josefina Vázquez Mota. Y en una elección tan cerrada y con tan pocos días, creo que de entrada hay un error de estrategia del equipo de la candidata panista. Y por otro lado vemos el equipo del candidato del PRI pues muy aceitadito en ese tema. Y veremos en estos 60 días de campaña quién es el que tiene mejor impacto en los medios que permita permear su propuesta de campaña hacia los ciudadanos. Mira, Juan Carlos, que vi las 4 inicios de campaña a las 12 de la noche, cada uno arrancó 12 de la noche con un segundo, y el inicio de la campaña de Josefina Vázquez Mota lo vi muy acartonado, como que no tiene esa comunicación, no prende, no se comunica de manera directa con quien la está escuchando. No percibí que hubiera intención en ella de conectar y comunicar, ¿eh? Sí vi sus propuestas, lo mismo que presentó como candidata a la presidencia de la República, y afianzándose o amarrándose de gente ya comprometida con la corrupción y que tiene muchísima cola que le pise, ¿no? Entonces, el arranque de su campaña lo vi muy flojo. Yo insisto, creo que fue un error de estrategia muy grave el cómo arrancaron la campaña. No ha tenido impacto en medios de comunicación, un grave error. Segundo, el discurso, un discurso que no es fresco, que no es novedoso. Y tercer error, que yo considero que es muy importante y que le puede costar la derrota si no lo corrige a tiempo, es la sinergia que trae su equipo de campaña con los ciudadanos. El equipo de campaña debe estar para apoyar las deficiencias que pudiera tener cualquier candidato, y pareciera que este equipo de campaña, lejos de apoyarla en subsanar esas deficiencias, las agranda. Una de ellas es lo que tú atinadamente refieres. No está llegando el mensaje, al menos en estas horas que llevan de iniciadas las campañas, de la campaña de Josefina Vázquez Mota. ¿Qué está proponiendo los ciudadanos? Si tú haces una encuesta, no lo saben. Y ves, sí, no tiene muy claro. Fíjate que estaba platicando con algunos operadores del Partido Acción Nacional ahí en el Estado de México, y uno de ellos me decía: mira, el partido tiene con qué ganar, el problema que tenemos es la candidata. La candidata, esa nos puede hacer perder, pero el partido tiene con qué ganar. Ahí, ¿cómo visualizas lo que dicen los mismos, la misma gente que está cercana a Josefina Vázquez Mota? ¿Cómo lo ves? Mira, se enfrentaron dos visiones muy encontradas, muy diferentes, para ver quién podía ser el candidato del PAN en esta elección. Por un lado estaban estos operadores políticos y toda la base del partido que decían: bueno, pues tenemos estructura, tenemos cercanía con la gente y tenemos candidatos. Ahí está, por ejemplo, el diputado Ulises Ramírez, que ha sido uno de los actores políticos importantes en el Estado de México. Y por otro lado estaba la visión del partido, que creían que con una figura de peso como lo es Josefina, podrían hacer un buen desempeño en la elección. A final de cuentas se impuso la línea, digamos, del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional, al imponer a Josefina Vázquez Mota, pero la realidad es que esta campaña no se ve que inicia bien, y vemos más de lo mismo. Esta Josefina Vázquez Mota, estos errores ya los vimos en la presidencial. Entonces no se está refrescando nada, Eduardo. Sí, y amarrándose con Rafael Moreno Ovalle, que es un sinónimo de corrupción en Puebla, va a estar todavía más cuesta arriba su situación. ¿Cómo ves a Alfredo del Mazo? Alfredo del Mazo, yo vi que traía la gente desbordada, se les veía en la cara un ánimo de hacer una sola voz, una sola decisión de su inicio de campaña. Los vi muy contentos, muy comunicados del candidato con la gente. ¿Cómo apreciaste tú la situación, Juan Carlos? De entrada, Eduardo, el primer acierto que tuvo del Mazo es haber juntado a toda la plana política con peso específico del Estado de México en un evento previo al arranque de esta campaña. Recordarás que hace 2 semanas estábamos analizando ese tema. Sí. Estuvieron ahí hasta exgobernadores, periodistas ahí arropándolo. Ese fue un primer acierto. ¿Por qué? Porque el mensaje que envía es de un partido unido en todas sus visiones. Segundo acierto, bueno, la mercadotecnia gobierno de Enrique Peña Nieto le ha facilitado, hasta el mismísimo secretario de Salud, el rector de la UNAM, pues ya anduvo allá con programas sociales de salud. Entonces están echando a andar y usando el aparato de gobierno. Ese es un acierto, aunque es ilegal. Y tercer acierto, tuvieron un arranque de campaña bueno en el cual pudieron comunicar. Evidentemente, las bases del PRI en este caso, pues andan muy contentos. Esa es la cara que quieren vender. Y muchos ciudadanos también. Pues cómo no van a andar contentos si son varios los programas sociales que les han acercado. Ya se habla de las tarjetas, de la compra de votos y de todo este tipo de cosas que salen a relucir en los procesos electorales, Eduardo. Entonces, y fíjate que algo que me llamó la atención es cómo Alfredo del Mazo le contesta a López Obrador en la campaña de Delfina, ¿no? Porque López Obrador con Delfina propone darles sueldo ya una vez entrando al gobierno, inmediatamente les van a dar sueldos a los adultos mayores, a los jóvenes, y creo que les promete hasta 4,500 pesos por cada uno de los que voten por Morena, que fue el ofrecimiento que hacía Andrés Manuel López Obrador de contratación directa en cuanto lleguen al gobierno. Y del Mazo, ahora con su arranque de campaña, pues prácticamente se la reviró, ¿no? Y se la puso doble. Dijo que los trabajos y los sueldos van a ser ya inmediatos, ya con los programas estos que tiene el gobierno federal. O sea que la lucha por comprar los votos está ahí abierta, ¿no? Así es. Ahora, yo te digo una cosa, Eduardo. El discurso de López Obrador es el discurso que hemos conocido los que radicamos en la Ciudad de México, el discurso demagógico con el cual pretenden ellos comprar los votos de manera indirecta en un discurso populista. Ahora bien, por otro lado, el revire priista fue muy inteligente. Si el PRI gobierno ahorita tiene los programas sociales, pues en automático puede hacer eso y más para comprarle la idea a López Obrador, que es lo que finalmente va a pasar. Pero oye, como tú dices... Y comentaba el caso de Juan Cepeda. Se ve un caballo fuerte, con un empaque muy bueno. Lo que siento es que arrancó tarde, ¿no? Sí, arrancó tarde. Pero déjame nada más cerrar el comentario en este aspecto, Eduardo. Ajá. En el toma y daca de los programas sociales y de las propuestas de campaña, quien mejor maquinaria tenga en esta elección es, sin lugar a dudas, quien se la va a llevar. Y aquí, al menos, en estas horas y en estos días que hemos visto de pre-campaña y ya la campaña formal, el PRI ha arrancado bien, el PAN muy desdibujado y López Obrador en su tenor. Bueno, pues ahí le van dando. Oye, Juan Carlos, vamos a comentar qué te parece el miércoles, cómo va la media semana y luego el viernes, 3 días a la semana, durante estos próximos 60 días, ¿te parece? Claro que sí, Eduardo, estamos al pendiente y estamos listos para reportar lo que vaya ocurriendo y dar algún análisis de cómo se van moviendo las cosas. Bien, te agradezco infinitamente, Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político destacado del periódico El Punto Crítico. Igualmente, un abrazo. Esos son el análisis puntual de Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Vámonos a Oaxaca. Allá en Oaxaca está nuestra compañera y amiga Gisela Ramírez. Oaxaca, primer lugar en nivel nacional en bloqueos. No vaya a pensar que en otra cosa, en bloqueos carreteros, así lo confirma la PGR, la Procuraduría General de la República de México. Gisela, muy buenas tardes, tú tienes los detalles. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Para informar que Oaxaca ocupa el primer lugar a nivel nacional en la comisión del delito de ataques a las vías generales de comunicación, es decir, bloqueos en carreteras federales, con 345 casos cometidos en 2016 y 122 reportados en el primer trimestre de este año, informó el delegado de la Procuraduría General de la República, Javier Villanueva Hernández, luego de hacer un balance de la incidencia delictiva en la entidad. El funcionario indicó que, de acuerdo a las carpetas de investigación, este delito responde a la conflictividad social que genera en Oaxaca, donde existen un promedio de 500 organizaciones, quienes en un momento dado pueden adoptar estas acciones como instrumento de presión para obtener respuestas favorables a sus demandas. Sin embargo, reconoció que no se sanciona porque las denuncias no se ratifican para identificar a los presuntos responsables. Por otra parte, normalistas retuvieron al interior de la oficina de la sección 22 del Magisterio a periodistas que hacían entrevistas en su interior, exigían borrar el material de video para dejar a los periodistas libres después

que hasta narcocorrido tiene, ¿no? Bueno, 250 millones de dólares y hechos en muy, muy poco tiempo, menos de 10 años, y de pasar de tener un bochito, andar a pie o en camión, bueno, pues ya traen, mire, vehículos de superlujo, y luego dicen que sí hay otra manera de viajar. Bueno, esto de las fiscalías anticorrupción y más de este sistema nacional anticorrupción, ¿qué estará representando un supernegocio para los abogados, aquellos que tienen un currículo más o menos loable, como para que pretendan? Desde el año 2014 hay quienes se han inscrito y están peleando por ser el fiscal. ¿Qué es lo que los atrae para ocupar esta posición? ¿Qué realmente los atrae? Bueno, el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con el maestro en Derecho, que es doctorante también, está haciendo el doctorado en Derecho, a el maestro Ricardo Vázquez Contreras. Él es aspirante a fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción. Y mire, si le leo el currículum me voy a tardar prácticamente todo el programa, así que le voy a destacar los puntos más importantes que tiene a nivel académico y profesional el maestro Ricardo Vázquez Contreras. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Primer punto bueno. Maestro en Derecho Empresarial Corporativo por el Colegio Superior de Ciencias Jurídicas de la Universidad Humanitas. Doctor en Derecho por el Instituto Internacional de Derecho y del Estado. Doctor en Filosofía con una especialidad en estudios jurídicos en Atlantic International University. Título en trámite también, porque ahí cuando se hacen cosas en otros países, hay que apostillar, es un proceso legal donde hay que darle certeza jurídica a lo que se hizo. Actualmente está cursando también el doctorado en Derecho en Ciencias Jurídicas por la Universidad del Distrito Federal y obviamente pretende ser fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción. Ya tenemos en la línea precisamente al doctor Ricardo Vázquez Contreras. Doctor, muy buenas tardes, agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. El agradecido soy yo, muy buenas tardes, estimado Eduardo Ramos Fuster, a ti y a tu apreciable audiencia. Hacía en estos momentos el comentario de cuál es el interés por ser fiscal. Ya vemos a muchos fiscales, uno en Estados Unidos detenido y que probablemente le finquen hasta 180 años de prisión, ¿no? Que es Vieita ahí en Coahuila, que simplemente hizo lo que le dio la gana. Otros fiscales anticorrupción, es fiscales que en la República Mexicana les han dictado un año de cárcel provisional para que los puedan investigar bien y meterlos a la cárcel. Y pocos son los fiscales que realmente han hecho su chamba e inclusive han dado su vida los que han luchado en contra de la corrupción, pues han pecado obviamente y han pagado con su vida. ¿Qué es lo que te mueve a ti, Ricardo Vázquez Contreras, para ser fiscal de ese Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Lo uno o lo otro? Me mueve el amor a mi país, el amor a la patria. Me mueve el amor que siento profundamente por estas raíces dignas. Me mueve el estudio, me mueve la aplicación del derecho, me mueve la justicia y me mueve la injusticia y me mueve la corrupción y la impunidad de la que está siendo objeto mi país a manos de muchos gobernantes, de muchos políticos que han hecho un bastión de impunidad. Y por supuesto me mueve más el hecho de pensar que este país puede llegar a ser algo distinto. Ricardo Vázquez Contreras, sin lugar a dudas que esto que nos estás diciendo, lo primero que me trajo a la mente es la familia. ¿No te da temor en un momento determinado el llegar a ocupar una posición como estas y que pongas en peligro la integridad física y aún la vida, no solo la tuya, sino la de tu familia? Lo lo he dicho en el Senado durante mi comparecencia, lo he dicho en otras entrevistas. Si el fiscal anticorrupción hace su trabajo, sin duda su vida y la de su familia estará en riesgo. Y a mí me mueve el amor a México porque quiero dejarle a mi familia, quiero dejar como legado un país en donde la cultura, donde el civismo nos haga un país diferente y no nos haga un país en cuya impunidad está colocado en primer lugar entre todos los países de la OCDE. Por supuesto, a toda acción corresponde una reacción. El asunto es quién está dispuesto a hacer algo, quién está dispuesto a sacrificar algo por este país. Este fiscal anticorrupción va a ser nombrado prácticamente por un tiempo efímero, porque a final de cuentas va a venir el nuevo procurador a sentar sus reales y a reafirmar una posición que el fiscal que se ha nombrado apenas va a estar pálidamente integrado. ¿Tú sientes que vale la pena ir a luchar por esa posición a sabiendas que va a venir una designación del presidente de la República para enderezar y descomponer todo lo que se pueda? Vale la pena porque en este escaso año, 7 meses que va a tener el fiscal anticorrupción, lo primero que debe hacer es dejar el legado de tener a los ministerios públicos especializados para enfrentar los juicios orales. Actualmente vemos que prácticamente todos los políticos y todos los empresarios que entraron a este orden de la corrupción gozan de impunidad, y gozan de impunidad porque los políticos normalmente enfrentan los cargos de peculado, que son delitos no graves, por lo tanto pueden estar tranquilos de que nadie los va a tocar. El orden y la autoridad de la Fiscalía Anticorrupción es lograr que todos esos políticos corruptos sean procesados por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por en todo caso para la cual no tendrán otra opción que enfrentar la ley, que enfrentar la justicia. En este año, 7 meses, me conformaré con ejercitar a plenitud las facultades discrecionales que otorga la ley para enfrentar el flagelo de la impunidad y sobre todo dejar una fiscalía que esté preparada para enfrentar al nuevo sistema nacional anticorrupción. ¿Por qué? Porque en febrero de este mismo año la Procuraduría remitió un análisis al Senado de la República en donde palabras más, palabras menos expresa que no está en este momento lista para enfrentar a los juicios orales. Entonces yo me pregunto, durante estos 8 años de vacatio legis que mediaron entre 18 de junio de 2008 y 18 de junio de 2016, ¿en qué se ocupó el dinero? ¿En qué se ocuparon todos esos recursos que a través de la CETEC, la Secretaría Técnica, que se puso en función para que los policías, ministerios públicos estuvieran capacitados? ¿Dónde fue a parar todo ese dinero? ¿No será que también hubo corrupción? Este caso y algunos otros más emblemáticos son los que esta fiscalía tendrá que desentrañar. Pues mira que sin duda durante estos 8 años pues vimos una corrupción pavorosa, ¿no? Empezando porque cuando se definió que eran 8 años para implementar el nuevo sistema nacional de justicia acusatoria, penal acusatoria, bueno, pues no se hizo nada, ¿no? Durante los primeros 6 años, una corrupción total, y te voy a decir corrupción total, porque el no hacer también es un delito, el no hacer lo debido, o hacer lo indebido, que también es delito. Pero durante 6 años no hicieron absolutamente nada, y en los 2 últimos años quisieron hacer lo que en 8 años no pudieron hacer. Y llegamos a esta situación, Ricardo Vázquez Contreras. Conociendo lo que ha venido sucediendo a lo largo de 8 años, lo que en los 2 últimos años se ha presentado, 2014 tengo entendido que presentas tu propuesta formal para participar por esta posición del fiscal del Sistema Nacional Anticorrupción, y vemos que el Senado de la República le sigue dando largas. ¿Habrá posibilidades? ¿Tú vislumbras que realmente se llegue a cumplir en un determinado momento el mandato legal de nombrar a un fiscal anticorrupción? En primer lugar, estimado Eduardo, habría que entender que esta es una circunstancia un poquito especial y hasta contradictoria. ¿A qué me refiero con contradictoria? Me refiero, el Senado de la República está obligado, o por lo menos por la sociedad está en el entredicho de nombrar o no al fiscal anticorrupción, pero irle a pedir al Senado en este sentido el apoyo para que eventualmente el fiscal anticorrupción pueda investigarlos, es decir, el Senado dará, otorgará su voto a alguien que eventualmente los puede investigar y consignar. Es esta la pregunta, estimado Eduardo. Yo no pertenezco a ningún partido político, tampoco he sido nunca servidor público. Domino los juicios orales y me he dedicado exclusivamente al litigio, al estudio y a la academia. No tengo ningún vínculo, ni formal ni informal, con el gobierno. De tal manera que pocos somos los que podemos decir que tenemos estas circunstancias y que cumplimos a cabalidad con la independencia que se requiere para llevar a cabo el ejercicio de las facultades y atribuciones de la Fiscalía Nacional Anticorrupción. Y por el otro lado, en realidad no veo voluntad política, no veo voluntad política para que el Senado de la República nombre al fiscal anticorrupción, porque precisamente iría en contra de los intereses de muchos empresarios y de algunos políticos. Entonces, en términos reales, sería como que se hicieran el harakiri si nombran a alguien que es independiente. Creo que en un espacio considerable, ellos van a hacer una reflexión y seguro estoy o que van a nombrar a alguien afín a los intereses partidarios o definitivamente dejarán acéfalo al fiscal anticorrupción para que cuando entre la Fiscalía Nacional Anticorrupción, el nuevo fiscal sea el encargado de nombrarlo y entonces ellos habrán librado una legislatura más en esta omisión, como usted atinadamente lo ha dicho, porque los delitos se cometen también por acción, por omisión o por comisión por omisión. Es completamente cierto lo que usted dice, y la pregunta es, ¿el Senado se atreverá a nombrar a alguien independiente, a alguien capacitado? Creo que todos sabemos la respuesta, espero por el bien de México equivocarme, y al que nombren debe tener esas cartas credenciales de independencia, capacidad, porque aquí no se puede negociar, la aplicación de la ley no se negocia, se ejerce, y eso es lo que estaremos pronto a saber, si el Senado de la República está dispuesto a sacrificar algunas canonjías. Pues vamos a darle seguimiento, licenciado Ricardo Vázquez Contreras, a este tema, porque sin lugar a dudas, cada día que pasa se va acortando el periodo que pudiera tener este fiscal y, como bien dices, se van acomodando las fichas para que llegue una persona a modo. Si me lo permites, le vamos a dar seguimiento y en las próximas semanas estaremos buscando para que nos platiques tu visión de lo que está sucediendo en el Senado de la República, porque la verdad, en lo personal, no veo que se resuelva esa situación. Siguen consintiendo la impunidad y la corrupción en todos los niveles de nuestra sociedad. Licenciado Ricardo Vázquez Contreras, te agradezco muchísimo el que nos hayas dado la oportunidad de conocer tu forma de pensar y de visualizar lo que es el sistema judicial en México. Gracias. Muchas gracias, Eduardo Ramos Fuster. Saludos a tu apreciable audiencia de Punto Crítico. Quedo a tus órdenes. Es el licenciado Ricardo Vázquez Contreras. Él es aspirante a ser fiscal anticorrupción. ¿Cuáles son las posibilidades que se dé? Pues nada más, mire, que le corten las manitas y mochen a los senadores, porque estos no trabajan de otra manera, siempre mirando por sus intereses personales, luego los de grupo, luego los de partido, y si hay chance, los de la nación. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a ir a Reporte Internacional con Laura Brujes, ¿no? La bomba esta en el metro de San Petersburgo dejó a 10 muertos. Laura, Brujés tiene los detalles. ¿Cómo has estado, Laura? Muy buenas tardes. Breves internacionales. Atentado en Rusia causa gran conmoción en una de las líneas del metro en San Petersburgo. 10 personas murieron y 50 resultaron heridas. Hasta el momento es lo que se reporta según las autoridades de salud. La explosión ocurrió por un artefacto de fabricación casera con metralla abandonado en una mochila en uno de los vagones del metro. El Comité de Investigación de Rusia, después de varias horas, calificó el hecho como un atentado y la versión final declarada fue como un acto terrorista. La investigación continuará para comprobar otras posibles versiones del suceso. No se puede decir que un acto en Rusia sea algo inesperado. Las amenazas existentes tienen que ver en primer lugar con la participación de Rusia en la campaña de Siria. Así lo afirma Vadim Mukhanov, experto en asuntos de Cáucaso y seguridad nacional, al corresponsal de la agencia rusa Rosbald. Incluso también agregó que no hay que sacar conclusiones apresuradas. El atentado coincide con la visita del presidente Vladimir Putin a San Petersburgo para reunirse con el presidente de Bielorrusia. Putin también expresó su condolencia a los familiares de las víctimas. Se han decretado 3 días de luto tras el atentado en la segunda ciudad más poblada después de Moscú y destino turístico. El hecho se suscitó en horas de la tarde, hora en que las personas salían de trabajar, aproximadamente hora del amanecer en América, y hasta el momento no hay mexicanos entre las víctimas, así como lo informó la Embajada de México en Rusia. Hasta aquí mi corte internacional. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. De acuerdo con Index Analysis, la decisión de la política monetaria del Banco de México arrojó un alza de 25 puntos base, disipando finalmente las dudas y la especulación e incrementando el spread que existe en Estados Unidos. El movimiento del precio del dólar norteamericano se vio rápidamente apreciado momentáneamente en 0.80% desde un máximo marcado antes del dato sobre 18.77%, y se debió principalmente por stops de los especuladores largos para llegar al mínimo de 18.6160 para cerrar finalmente sobre 18.72 pesos por dólar. Técnicamente el precio tiene espacio para llegar hasta 18.87 en la parte alta, con un soporte aproximado de 18.75 como niveles inmediatos. Las extensiones las vemos sobre 18.67 y 18.93 pesos por dólar. Los rangos del peso estimados para esta semana es entre 18.75 y 18.87 pesos por dólar. Para economía y finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, y en los pesos y centavos en las finanzas de bolsillo, mire, el peso mexicano se apreció, como nos decía Lorenzo Martínez Vargas, pero fuerte, ¿eh? Se ubica el día de hoy en los niveles por abajo de los 18 pesos por dólar a la compra y a la venta en 18.99, por abajo de 19 pesos, esto en ICSE Banco. En Banamex, el dólar lo tuvieron a la compra en 18 pesos con 20 centavos y a la venta en 19 pesos. Una diferencia entre compra y venta de 80 centavitos, que todavía nos dice que hay especulación, pero ya una especulación mucho más moderada. En ICSE la diferencia se había seguido manteniendo cerca de el peso, o sea, de un peso entre compra y venta, y obviamente esto nos reafirma la posición de la especulación. En el momento que haya una diferencial de compra-venta de 60 centavos, diremos que ya se estabilizó y que hay confianza en las relaciones o las transacciones peso-dólar. La Bolsa Mexicana de Valores el día de hoy tuvo una ligera alza de 0.57%, ubicándose en 48.819.07 unidades. Hay que recordar que alcanzó la semana pasada cerca de las 49.000 unidades. Entonces, este margen de 48.819 unidades entra dentro de los pronósticos de que va a haber mayor confianza en las inversiones esas de la Bolsa Mexicana de Valores. El petróleo, la mezcla mexicana,